pronto, ¿qué destino ves? Háblame de amores, yo no tengo temores, porque ya sé que no me perderé. Mira él en mis ojos sin ganar, si el color de tus cabellos ves, di si son dorados o si han cambiado, di tú sabes cuál es el porqué. Escrito está y la perderé. Dime por favor, porque su amor se muere. Brandico esta mano sin que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Y si es mi fiesta, que la perderé. Dime por favor, porque su amor. ¿Qué destino ves? Dime que me amas, dame la esperanza que me alcanza para ser.